Porque el folclore a todo le canta. En AM960, Radio Sí, comienza Trashumantes en Radio. Folclore nacional y latinoamericano, canciones en vivo, entrevistas, efemérides y mucho más. Conduce Pierino Techera. Produce La Milonga Producciones. El octavo mes del calendario en Uruguay es asociado con muchas cosas para recordar, como un espacio en el tiempo para rememorar el camino transitado hasta el momento, y también celebrar fechas muy importantes que nos unen como nación y como sociedad. Para el resto del continente hay fechas emblemáticas de gente que ha aportado mucho para el acervo popular americanista. Hoy, en Trashumantes en Radio, de agosto. Trashumantes en Radio. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, chua, chua, ca, ca, ca, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, piguacita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charqui, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguántame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Gurisito pelochuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Buenas tardes, Trashumantes, aquí un jueves más compartiendo. Ya empezaron a irse de a poquito los fríos. Igual hoy se armó un heladita temprano, pero ya el día lindo es lindo como el de hoy. Y bueno, hoy justamente un programa que habíamos preparado de efemérides de agosto, imperdible, porque hay como siempre saludos, datos, efemérides y mucha cosa interesante. Bueno, como por ejemplo nos va a estar acompañando la cortina en cada programa, la de hoy es justamente el Pericón Nacional. Esta obra, el Pericón Nacional, el día del Pericón Nacional aquí en el Uruguay, digo aquí en el Uruguay porque el Pericón es una danza que se baila, ¿verdad?, en Argentina, Chile, Paraguay principalmente, en algunos datos. Y justamente aquí en Uruguay el 3 de agosto es el día del Pericón. ¿Pero por qué? Porque según datos que están en registros de la Biblioteca Nacional, el 3 de agosto de 1887 se estrenó esta obra por Gerardo Grasso, aunque el pericón se dice, bueno, que es digamos como el producto de una evolución de algunos ritmos, como por ejemplo el cielito. El cielito que se introduce en Argentina, más que nada durante el siglo XVIII, y forman junto con la media caña, quizás esas, el cielito, la media caña, forman parte de los primeros ritmos folclóricos que empiezan a trascender en nuestra región. Y bueno, justamente, qué mejor cortina que nos esté acompañando. Y ya de paso aprovecho, bueno, para invitar a la audiencia a ir mandando mensajes al 092-960-960, como siempre recepcionándolos a través de Fabián. Pero hoy Fabián va a tener un trabajito doble. Y bueno, ni que hablar Esteban desde los controles, que es una garantía diaria, porque vamos a estar compartiendo con la audiencia relaciones del pericón. Y atento al 092-960-960, todos los mensajes que manden una relación del pericón y los últimos números de la cédula participan del sorteo de un chivito del carro del tío. El chivito del tío, ¿no? El chivito, la especialidad de la casa. Y bueno, que hoy, como sabemos que le gusta muchísimo el folclore al tío y el tradicional, dijo, bueno, con las relaciones del pericón, yo voy a poner el chivito especialidad de la casa. Bueno, espectacular. Invitamos a la gente a que se anime a tirar alguna relación, como las viejas relaciones. ¿Se acuerda usted, Fabián? Buenas tardes. Buenas tardes, Trasumante. Buenas tardes, Pierino. La verdad que del tiempo de la escuela me acuerdo del pericón. Y le paso otro dato. Se está haciendo un estudio sobre el pericón, porque ajá, aparentemente se baila de distintas formas según la según el paraje. Ah, claro. Ojalá esté alguno de los profes de danza, porque hay muchos profes de danza que escucha y algunos a veces escriben y a veces no, pero quizás estaría bueno tener un poco más de asesoramiento. Se está haciendo un registro que supuestamente hay como por ahora llevan como 8 maneras de bailar. Y sí, se decía que inicialmente por lo menos se precisaban 8 parejas, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que a veces uno se acostumbra a ver el pericón en las escuelas o en donde fuere. Y claro, se arman parejas y se bailan todos los que estén, ¿no? Y después todo el tema del bastonero, ¿no? Que va indicando las figuras. Muchas de las figuras después se repiten en otras danzas, como la ranchera, que prácticamente es muy similar. Bueno, hay muchísimo, podríamos hablar un programa entero sobre el pericón, pero me olvidé también de empezar de que, bueno, que habíamos, el primer audio que irradiamos en nuestro programa era nada más ni nada menos que la versión original, Río de los Pájaros. El disco se llama Río de los Pájaros, señor Aníbal Sampaio, que nació un 6 de agosto de 1926 allá en la heroica Paysandú. Y bueno, no podíamos no empezar con algo de Aníbal Sampaio y bueno, y el pericón nacional, algo sumamente emblemático. ¿Qué le parece, Fabián? Espectacular, y gracias a Dios que la obra de Aníbal Sampaio está resurgiendo, ya que era más conocido a veces del otro lado del río que del nuestro, y bueno, ni que hablar. Y justamente hoy vamos a pasar alguna versión que le han hecho del otro lado del río de canciones de Aníbal. Y bueno, y hablando de cosas emblemáticas, ¿sabe que hoy es el día del cumpleaños de uno de los Cerofaltas? ¿Sabía usted? Sí. Adivine. No, incluso el Cerofalta ya se comunicó con nosotros porque yo lo saludé. Ah. Y ahora digo al aire, feliz cumpleaños al amigo Melitón Martínez que está en Santa Lucía. En Santa Lucía. Escuchando el programa. Escuchando, bueno, esperamos alguna relación, Meli. Sí, Meli le decimos muy cariñosamente en la barra. Y bueno, esperamos alguna relación desde los pagos de Santa Lucía. Nos han caído algunas relaciones, les debo confesar alguna infidencia, pero lo que pasa es que algunas se van muy hacia el color pasto. Están muy verdes. No se puede ni rayar a las 6 de la tarde. Bueno, y por ejemplo, yo tiro la primera. Cuando fui a la escuela, bailé allá y me tocó con una compañera. Y recuerdo que yo le dije, cuando vaya a hacer pasteles... Ahí va... ¡Alto, alto, alto la música! Mira, ahí está, ahí va. Cuando vaya a hacer pasteles, no me deje de avisar que yo vendré a media rienda para ayudarla a amasar. Sentaba la chica y decía, ¡alto la música! Dice, no me venga con historias, que le entiendo la intención. No es amasar lo que piensa, sino darse un atracón. Y bueno, hay que ponerle un poco de humor. Estas relaciones sí se pueden pasar. Bueno, invitamos a la audiencia que se anime a mandarnos una relación y que participe del sorteo por el chivito del tío. Bueno, vamos a continuar mientras tanto con el siguiente audio. Les comento que el 2 de agosto, recuerdan que hace ya algunos programas habíamos hablado del cajón peruano. Pero el día del cajón peruano en Perú es el 2 de agosto, fue el 2 de agosto, ¿no? Es el día que fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Y bueno, qué mejor que pasar una canción que tenga mucho cajón peruano. Nada más y nada menos vamos a escuchar una canción en la voz de la señora Susana Vaca. Si la quieren buscar es Vaca, pero Vaca con B larga. Por si la quieren buscar, Susana Vaca, vamos a escuchar esta canción, un ritmo afro-peruano. Samba Malató se llama la canción, y bueno, es una especie de delando. porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Y alto la música. Mire qué es lo que tenés. A ver. Alto la música, compañero. Es tanto lo que te quiero y tanta la pasión pero que siento. Pero para que no te pararon la música, ¿verdad? Ay, vamos arriba, pero vamos arriba, compañero. Es que no puede arrancar hasta que la guitarra. Es cierto. Para que la hacemos vivo, para que la hacemos. Alto la música, compañero. Es tanto lo que te quiero y tanta la pasión que siento por vos, que anoche soñé contigo y agarré el beso colchón. ¿Y sabes lo que le dijo ella? Ahora le digo, alto la música. Y ella le dice, es falso lo que me dices, te lo digo sin recelo. Nunca tuviste colchón, siempre dormiste en el suelo. Empezaron a caer, a llover... Algunos se pueden pasar y otros los pasaremos más tarde en la madrugada. Bueno, lo que pasa es que el acervo popular del pueblo uruguayo tiene eso, ¿no? Tiene mucha picardía, muy picaresco, y todo el mundo sabe a qué me refiero, ¿no? ¿Le puedo poner un audio también, compañero? Bueno, no a sé ver. Si... o reenviáselo a Esteban y después lo pasa él. Perfecto. Desde allá, capaz. Perfecto. Alto la música. Dice acá. Aunque hablar de matrimonio me da mucha picazón, si te animás a rascarme, quedo a tu disposición. Dice. Alto la música. Hay muchas formas de alergia y algunas sin solución, pero la rasquiña tuya se va con agua y jabón. Bueno, muy bien, vamos a ir alternando entre lo que nos va llegando de la audiencia. Muchísimas gracias por participar, hay que ponerle onda. Bueno, y hablando del mes de Zampayo, agosto, también el mes del cajón peruano, encontré esta versión de un grupo de Argentina que yo sé que le gusta mucho a Fabián, por eso lo traje acá, se llama 2 más 1. Oh. Yo sé que es un disco que lo escucha mucho en su casa. Los hermanos de Yamea, ¿verdad? Y hicieron una versión de esta canción de Aníbal Sampaio y la sentí tan americana, porque claro, una canción de Sampaio, algo más uruguayo que es imposible, me refiero a Garzas Viajeras, en una versión realizada por estos hermanos argentinos, los hermanos de Yamea, y invitaron aquí al Chango Pasio. Al Chango Pasio. En el acordeón, el gran Chango Pasio, que hicieron juntos una versión. Pero lo que llama la atención es que ustedes van a escuchar un ritmo diferente, que arranca con cajón peruano. Ese ritmo ya les voy compartiendo, que ese ritmo se llama festejo. Y bueno, fíjense que es una canción uruguaya con un ritmo de festejo, que es un ritmo afroperuano, realizado en una versión muy, muy argentina, de 2 más 1, con el Chango Espaciú, con algunos tintes en algunas partes de chamamé. Hacer uno, si querés. ¿Me qué? Mi. ¿La sostenía menor? Sí. Un, dos, tres. Y aquí no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Garzas viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejo muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que Nero lavando está. Y aquí mi río espejado muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que Nero lavando está. Hay un barquito que se abarca sin cesar, varias muchachas navegando por placer.

Los audios al aire. Bueno, alguno se puede, si nos avisa, que manda limpito el audio, no nos da tiempo a editarlo, pero alguno podemos pasar. Tengo saludo para Susana y Miguel, que nos están escuchando allá en el establecimiento del Salao, allá por la Ruta 4, cerquita de la Escuela Agraria para adelante. Para allá. Después tengo, como siempre, Ángel y Mabel, que fueron los primeros que nos saludaron desde Villa Carmen. Al firme también. Esperamos la relación desde los pagos de la villa. También. Nicolás Cogriolo, que nos está escuchando. Teresa de Trinidad. ¿Y usted sabe algo? El maestro Nicolás Cogriolo debe ser de las personas que conozco que saben más relaciones. Que más maneja. Sí. Después tenemos también Alberto Beguiristán, que mandó un audio que no lo puedo abrir, pero muchísimas gracias por la relación. Y el gringo Waller desde Colonia, que dice: hola gente, ¿cómo están? Dice: aquí va una relación del Pericón Nacional. Alto la música, compañero. Para venir a este baile, vine en una yegua de pelo blanco. Si no te gusta, mi amor, la monto y la saco al tanto. Y ella le dice: alto la música. Dice: si para venir a este baile viniste en una yegua de pelo blanco, dice, ¿qué hiciste por el camino que te demoraste tanto? Entretenido estaba el hombre. Y yo digo, alto la música. Acá el de Beguiristán no era un audio, era una imagen. Él le dice: la naranja nació verde, el tiempo la maduró, mi corazón nació libre y el tuyo lo cautivó. Y ella dice: alto la música. Dice: en la esquina de mi huerta tengo una planta de aromita. Si te querés casar conmigo, anda a decirle a mamita. Y bueno, muy bien. Seguimos compartiendo audios. Y lo que tiene el mes de agosto también, como efeméride para toda Latinoamérica, es el nacimiento del señor Simón Díaz, este venezolano que marcó de gran forma el acervo popular latinoamericano. Bueno, su nombre fue Simón Narciso Díaz Márquez. Nació en Barbacoas, Venezuela, el 8 de agosto del año 1928. Pero mejor que se lo cuente el señor Ernesto Hornung. Es un médico venezolano que está trabajando actualmente aquí en Durazno. Nos encantaría que nos pudiera visitar en vivo, porque es músico, toca el 4, toca la guitarra, canta muy bien. Y lo que pasa es que los jueves está de guardia. Y entonces dijo: bueno, ya que no puedo ir a Trashumantes, les voy a mandar un saludo y algunas apreciaciones sobre la obra de Simón. Hola Pierino, buenas tardes. Un cordial saludo extensivo a toda la audiencia de Trashumantes por Radio G. Mira, hablar de Simón Díaz es hablar de uno de los máximos exponentes de la cultura y el folclore venezolano, no solo musicalmente, sino incluso como persona, ya que Simón Díaz era el típico llanero, que es el equivalente gaucho de acá de Uruguay tan representativo. Era uno de 8 hermanos, familia numerosa, como tantas hay en Venezuela. No solo él estaba dedicado al medio artístico, ya que también uno de sus hermanos, Joselo, era uno de los máximos exponentes humorísticos de la época en Venezuela. Así que el arte definitivamente fue protagonista en esa familia. Heredó la curiosidad musical de su padre, Juan Díaz, quien era músico y se encargó de encender esa chispa en Simón. Posteriormente, claro, profundizó mucho más sus estudios musicales en Caracas, donde despegó su carrera artística, no solo musical, sino como humorista, caricaturista, poeta. Incluso llegó a ser presentador de un programa infantil de entrevistas a niños en televisión, donde fue originado su apodo El Tío Simón, ya que los niños lo veían como eso, como un tío. Y al final se convirtió en el tío de todos los venezolanos. Su música, la verdad, era himno en toda Venezuela y sigue siéndolo. Canciones como Caballo Viejo fueron popularizadas en todo el mundo, incluso llegando a más de 400 versiones conocidas en más de 12 idiomas

del 25, don Manuel Calleros un gobierno presidió de pueblos recuperados y era provisorio con una noble misión: administrar la provincia, lo que en lucha se ganó, a coraje, a acero y lanza por la independencia de nuestra nación. Gobierno provisorio de nuestra provincia en Florida se instaló. De cada pueblo llegaron sus representantes a elegir gobernador, y al presbítero La Robla presidente se nombró. En él recayó la gloria de ser elegido sin oposición. Declarar la independencia de nuestra provincia era la primer cuestión. No sea cosa que se crean estos brasileros o cualquier conquistador, que seremos sus vasallos, libres somos desde hoy. No aceptan los orientales vivir bajo el yugo de cualquier nación. Presbítero La Robla, don Manuel Calleros, Francisco Javier Muñoz, Lázaro Cortés y Anaya, Tomás Núñez, Sierra Pérez y Juan de León, don Atanasio Lapido, Pereira y Suárez firmó, junto al diputado Barrios y del Pino el héroe que desembarcó, y el 25 de agosto en Florida se firmó, y allá por la Piedra Alta se gritaba viva voz. ¡Que vivan los orientales! ¡Libres somos desde hoy! ¡Se firmó la independencia! ¡En Florida se firmó! ¡Y allá por la Piedra Alta se gritaba viva voz! ¡Que vivan los orientales! ¡Libres somos desde hoy! Trashumantes en radio, en Radio Sí. Pollería Don Pico, una pollería con onda. No creamos una receta distinta. Nuestro objetivo es ofrecerte el mejor pollo jugoso con una gran variedad de acompañamientos. Todos nuestros productos son frescos. Además, ofrecemos un menú diario y postres. El secreto no está solo en el pollo, sino en todo lo que nos rodea. Manuel Oribe 685. Abiertos de martes a sábados de 8 a 19 horas. Los domingos de 8:30 a 13:15 horas. Envíos sin costo. Llámanos o mandá un WhatsApp al 4362-9758 o al 4362-1272. Aceptamos todas las tarjetas. La nueva carnicería Paco. Atención, calidad, precio. Los mejores cortes de carne seleccionados de primera calidad. Ofertas todos los días. Y atención, sorteos todos los sábados. Envíos a domicilio al 4362-5565 o al 098-676-986. Aceptamos todas las tarjetas. Horarios, de lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 16 a 20.30 horas. Los sábados de 8.30 a 13 y de 17 a 20.30 horas. Te invitamos a conocernos en la esquina de Oribe y Morquio. La nueva carnicería Paco, el placer del sabor. Nuestras frutas y verduras son frescas, el alimento natural y sano para llevar a tu mesa. Te ofrecemos una gran variedad de excelente calidad, color y sabor. Verdulería Belly Fruit.

Trashumantes en radio, todos los jueves de 18 a 19:45. ¡Vuelto la música! Yo sé que me querés y no me tenés confianza. Te quiero más que mi yegua y eso que mi yegua es mansa. ¡Vuelto la música! Vos que has andado tanto y que has hecho tantas leguas, ¿por qué no me dejás a mí seguir amansando el yegua? ¡Alto! Se inspiró la gente, ¿eh? Se inspiró. Bueno, muy bien. El 30 de agosto del 2019 cerrábamos el primer festival Trashumante, la primera gira del festival Trashumante, ahí en el Centro Unión, acá frente a la radio. Una noche muy memorable donde vinieron cantores de casi todos los pueblos de Durazno. Y en esa noche vamos a pasar dos audios. El primero vamos por una razón doble. Una, porque es emblemático escuchar al señor Ricardo Díaz. Y otra, porque el pasado 24 de agosto, el Día del Payador. El Día del Payador porque, claro, el 24 de agosto de 1788 nace Bartolomé Hidalgo. Si mal no recuerdo, fallece después en 1822. Y don Bartolomé Hidalgo está su obra en libros, ¿no? Porque él fue el creador de los cielitos. Y por ejemplo estuvo presente en el sitio Montevideo. Y de cierta forma se puede llegar a estudiar mucha cosa a través de las canciones, ¿no? Mismo que el folclore a todo le canta, y el folclore canta la historia. Por ejemplo, la obra de don Bartolomé Hidalgo, que fue uno de los payadores emblemáticos, digamos, el que pone la piedra fundamental, y bueno, y a través de su nombre y su obra, el 24 de agosto pasó a ser el Día del Payador. Y qué mejor que recordar el Día del Payador a través de la voz de un payador, de los payadores que tenemos, gracias a Dios, vigente hasta el día de hoy, don Ricardo, que ojalá esté escuchando. Nos acompañó esa gélida noche de agosto, y bueno, sabemos que aún le sale al camino, debe haber cumplido 87 ya don Ricardo. Allá cumple en el mes de diciembre, no me acuerdo si es el 6 o el 16, pero ahora le mandamos un mensajito. Y bueno, vamos a compartir el pasaje de Ricardo por el Festival Trashumante en 2019, donde hace da una clase realmente, porque el payador no solamente hilvana los versos a través de la décima, ¿no? Porque vendría a ser la estructura literaria por la cual el cantor repentista se manifiesta, es a través de la décima normalmente. Pero don Ricardo, que es payador de los de antes, también improvisa por octavilla y por sextilla, y no solamente por milonga, como le dicen, porque uno se puede llegar a, el payador puede llegar a improvisar por milonga, pero también puede llegar a improvisar por huella, por estilo, por cielito. Y bueno, y don Ricardo nos dio una clase. La gira que hizo por todo el departamento, cosa que no pude acceder por razones de la edad y de salud, acompañando a otro lado, pero en esta noche lo hacemos con mucho gusto. Esperemos de que lo que hacemos guste a ustedes. Hay mucha gente que me escuchaba antes, cuando era joven, cuando salimos más con la guitarra, en fin. Voy a agarrar el camino, si encuentro los consonantes y el festival adelante que lo ha llevado Pierino Y hoy ha querido el destino que me encuentre por acá. Con toda sinceridad, cumpliendo con mi misión de este lindo centro unión de Durazno, esta ciudad. Pueblo que yo quiero tanto, porque en su tierra he nacido y pa' cantar he vivido y he de seguir mientras tanto, y fuerte mi voz levanto y la debo de explicar. Nunca podré abandonar, y para mí es un honor, el canto del payador más gaucho y más popular. Payador, canto primero, que viene desde la historia, anda siempre en la memoria de eso tanto que yo quiero. Y lo expreso con esmero, con amor y con prudencia. Vengo de esa trascendencia de nuestra historia testiga. Fue el payador, estuvo junto a Artigas en luchas de la independencia. Su nombre Bartolomé Hidalgo era su apellido. Muchos de ustedes han oído con la sana sensatez. Por eso es que le diré que el canto hay que seguir. Y cuando siento aplaudir estos versos que improviso, me parece que me deslizo y Dios no me deja ir. Quiere que siga cantando con paz, ternura y amor, con un perfume de flor por aquel que está escuchando. A todos les voy llegando con amor, con sentimiento, porque canto lo que siento, me lo dicta el corazón, y agradezco esa atención en este grato momento. Muchas gracias, mis amigos, les digo en este momento, mientras pongo mi talento para cumplir con mi misión, debo seguir adelante con mi guitarra querida, que es un pedazo de vida que nace en el corazón. Por todo lo que están escuchando, este verso es de dejar, la atención quiero pagar como un agradecimiento, porque canto lo que siento y no me puedo callar. En la cifra montonera, en la cifra montonera siempre encuentro algún motivo, porque el payador nativo era el ritmo. En forma sincera, fue la canción primera que hizo el payador campero, por eso recordarle quiero, delante de tanta gente, que ese payador está presente, es un gaucho verdadero. No mueran las tradiciones, no mueran las tradiciones de este Uruguay tan querido, que según he comprendido en tantas y tantas lesiones, han dado en muchas regiones recorriendo este país, y me siento muy feliz cuando a Durazno de vuelta cruzo las aguas revueltas de ese querido río. ¿Quién no quiere a nuestro río? ¿Quién no quiere a nuestro río? ¿Y quién no quiere su sombra? ¿Y quién no quiere la alfombra de la gramilla? Confío. ¿Dónde pájaros con brío? Siempre, siempre andan volando, y yo los voy observando, ese cantar armonioso, y me encuentro muy dichoso, y así me sigo inspirando. Muchas gracias, mis amigos, muchas gracias, mis amigas. Es justo que el verso siga, y es el camino que sigo. Al talento no lo obligo, en la noche de este día quiero dejar la poesía. Al vibrar de los bordones, estas son las improvisaciones del gaucho Ricardo Díaz. Hola, querida audiencia de Trashumantes en Radio. Acá les habla Lorena Iturria y quiero presentarles esta canción titulada Uno Mismo, la cual interpretamos en la edición del Festival Trashumante en el Centro Unión Durazno. Un saludo grande para todos ustedes. Bueno, vamos a dejarles unas canciones que esperemos que les gusten. ¿Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo? Y también nos hizo libres de elegir y hallar el rumbo. No perder el equilibrio por lograr lo que uno quiere, ni caer en un abismo por no hacer lo que se debe. Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da. Tan fuerte la tormenta que uno va a quedar. las cosas diferentes puso Dios en este mundo y también nos hizo libres de elegir usar el rumbo. Y al final Trashumantes en radio, todos los jueves, de 18 a 19.45. Trashumantes en radio, todos los jueves, de 18 a 19.45. Y la verdad que llueven los mensajes al 092-960-960. Y sí, Pirino, tengo saludos del Chafa, de Santa Lucía, el Chafa Martínez. Le mando un abrazo grandote, el amigo Chafa. Con alguna décima color pasto por ahí. Ay, no, sí. alguna relación. Teresa, desde Trinidad. El Chelo González, que recién se conectó, llegó de trabajar, dice, estoy firme, como siempre, el chico se lo falta. Y el papá de Lorena Uturria, Francisco el Agustín Pancho. Bruno Marichal, está escuchando el programa. Qué grande. Y bueno, justamente queríamos compartir con la audiencia a los seguidores de nuestro querido amigo Alfredo Rodríguez, que bueno, que está ya en los estudios de la radio, afinando la guitarra y sacando una libreta con algunos apuntes, no sé si es la del almacén o se ríe Alfredito. Supongo que es la de las letras, se le ayuda a memoria. Y bueno, le queremos comentar a nuestra querida audiencia que hoy vamos a agarrar la podadora. Lamentablemente nos van a quedar un par de efemérides en el camino, pero queremos hacerle una entrevista decorosa a Alfredo. Y bueno, entre relaciones del Pericón y algunos audios un poquito largos, debimos agarrar alguna, cortar por alguna parte. Y bueno, de cualquier forma les voy a mencionar un par de detalles que quedará pendiente para otro programa. Por ejemplo, íbamos a pasar de Cafrune, porque Cafrune nació en Jujuy, en Perico, el 8 de agosto de 1937. Su nombre completo era Jorge Antonio Cafrune Herrera. Y bueno, pero Cafrune nos ha acompañado en muchos programas de Trashumantes, o sea que su obra y su voz la tenemos siempre presente en Trashumantes. Bueno, vaya el recuerdo para él y para todos sus seguidores, ¿no? Porque es de los forjadores del acervo popular. Bueno, y después iba a pasar una milonga que compusimos junto con Daniel Albornoz, pero bueno, no va a faltar oportunidad que podamos pasar esa milonga. Mi primer material discográfico salió en agosto, allá por el año 2013. Y bueno, me pareció que estaba bueno compartir una milonga en particular que habla un poquitito sobre lo que pensamos en lo personal sobre el folclore. Que justamente la palabra folclore se utiliza por primera vez en una revista en una revista londinense que se llamaba Ateneum, Bueno, y su inventor, William John Tons, en el año 1846, o sea, el 22 de agosto, que dicen el día del folclore, es porque en el año 1846, en esa revista de Londres, se utiliza la palabra compuesta, ¿no? Folklore. Folk, pueblo, lore, saber, o ciencia, el saber del pueblo. Fue una palabra compuesta que, en una, utilizada por William John Tons. Bueno, y justamente, haciendo una reducción, la canción que vamos a terminar hoy con la parte de la ficha técnica de las efemérides de agosto en el programa de hoy, esta canción sí no la voy a sacar. ¿Por qué? Porque agosto es el mes de los niños, y a su vez, encierra, es una canción folclórica. El primero de agosto, por ejemplo, es el día de la Pachamama. Y bueno, y la Pachamama en realidad se festeja más que nada en los pueblos quechua, aymará y toda la zona andina. Elegí esta canción de los Canticuénticos y hago referencia al mes de los niños porque los Canticuénticos es una de las bandas que toman los ritmos folclóricos y los están volviendo a acercar nuevamente a nuestras generaciones. De última, no sé si recuerdan que en el programa exclusivamente para los niños que hicimos hace un par de semanas, irradiamos algunas canciones de los Canticuénticos y alguna que cantó mi hija aquí en los mismos micrófonos. Y vamos a pasar esta canción que se llama Si viene de la tierra, y me parece que es la mejor forma de homenajear a un cafrune, al día del folclore, a la Pachamama, y con esto cerramos la ficha técnica. Vamos a un breve corte y a la vuelta con todo para recibir a nuestro amigo Alfredo Rodríguez. ¡Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas! Si volvemos a comer lo que viene de la tierra. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta. Y después me dio a probar las manzanas y las peras. Y después me dio a probar las manzanas y las peras. De ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza. De ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza. Con tomate y zanahoria, choclos, papas y lentejas. Con tomate y zanahoria, choclos, papas y lentejas. Las recetas con la estación. Si viene de la tierra, mi cuerpo sabe lo que le doy. Si viene de la tierra, voy al mercado y cultivo yo. Si viene de la tierra, tanta frescura multicolor. Rico. Si viene de la tierra, con qué gusto disfrutaba la cocina de la huerta. Pero pobre de mi panza, acechaban los problemas. Miren, vienen envasados salchinesas, cacuculas, panchelados. Miren, vienen paquetitos de chipeditos, basufritos, catarritos. ¿De dónde vendrán? Hacen su presentación disfrazados de alimento. Hacen su presentación disfrazados de alimento. No me engaña la ecuación porque sé que es puro cuento. No me engaña la actuación, porque sé que es puro cuento. Nuestra tierra es el hogar y muy bien nos alimenta. Nuestra tierra es el hogar y muy bien nos alimenta. No tenemos que olvidar, somos parte de la tierra.

me quise motorizar y se me ocurrió comprar una moto colorada. Diego Motos, el mejor servicio en reparación, service y venta de repuestos. Salaberry, esquina Domingo Piñeiro. Aceptamos tarjetas de crédito. Nos podés encontrar en un amplio horario de lunes a sábados. Diego Motos, 4362-9682. Lava que lava la lavandera sin descansar. Lavadero Levón. Lavar no es un plan de fin de semana. Por eso en Lavadero Levón tenemos la solución. Ofrecemos un excelente servicio de lavado, secado y planchado. Cuidamos tus prendas dejándolas perfumadas y limpias. 4 de octubre, 737. Ahí nos encontrás. O llamás al celular 098-388-644. Facebook e Instagram, Lavadero Levón. Lavadero Levón, más tiempo para vos. Cerrajería Castro, las 24 horas. Anexamos nuevos servicios. Contamos con la última tecnología en clonación de chip, controles para portones de automatismo, carcasas de autos codificados, venta de cerraduras y cerrojos de seguridad. Gran variedad. Atención profesional y servicio garantizado. Instrucciones del año 13 frente a Cobusu. Teléfono 4362-5932. Celular 098-230-374. ¿Querés verte bien prolijo, a la moda y elegante? Te recomiendo Gustavo Estilista. Para damas, caballeros y niños. Los espera en Morquio esquina Ruta 5. Y además podés reservar hora al celular 099-315-599. Gustavo Estilista. Fruto maduro, gracioso mango. Verdulería EIF. Del mercado a tu casa. Con envío a domicilio al número 092-864-484. Abiertos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 16 a 20 y 30 horas. Domingos de 8 a 14 horas. Atendido por sus propios dueños. Valle Verres, esquina La Torre. ¿Querés publicitar en este programa? Llama o envía un WhatsApp al 099-968-254. 099-968-254. Trashumantes en Radio. Trashumantes en Radio. Todos los jueves, de 18 a 19.45. Y un día caluroso, el 14 de febrero de 1962, en plena década fermental, nace un niño muy musical, al cual hoy, a diario, ya de grande, cruzamos en la calle, siempre a pie o en bicicleta. Pero para mucha gente es como ver a la música en la calle. Pensar en Alfredo es asociar automáticamente a un cantor y su guitarra, que al igual a nuestro programa, es un trashumante de la vida, a través de diversos estilos musicales que ha ido experimentando y con los cuales ha cosechado innumerables amistades por muchas partes. Alumno de guitarra de Heber Rosano, sin dudas que lo inspiró, parte de un semillero emblemático de nuestro querido Durazno. Bienvenido, Alfredito. Pero muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer acá en este fogón bárbaro, donde se habría estado veces, muchas veces, en este mismo estudio, con Radio Pérgola. Radio Pérgola. Claro, cuando esto era Radio Durazno, ¿no? Sí, claro, claro, porque quizás está bueno comentarle a la gente que que no es de Durazno, que claro, que hubo un cambio de domicilio entre radios. Ajá. Y cosas, pero el calor es el mismo, yo siento la atmósfera. La atmósfera del vivo de la radio. Así que tuviste esta Radio Pérgola, igual te me adelantaste en una de las preguntas que te iba a hacer. Una era la experiencia de la radio, que le comentaras un poquitito cómo era el armado, el formato de tu programa, y la otra, que ya de paso nos contás, sé que tienes un programa que lo distribuyes mediante el WhatsApp, y estaría bueno saber si la gente lo puede consultar, porque yo recibo el programa diario, Mundos diferentes. Mundos diferentes. Ahí va. Sí. Y compartir con la gente ese compilado, ese trabajo. Una persona, Alfredo es una persona muy comprometida con lo cultural, el análisis musical, y va seleccionando cosas para compartirlo con la gente. Bueno, te puedo hablar de que del tema radial, mi primera experiencia fue en el año 2000. Ajá. Yo empecé acá, éramos como 10 o 12. A mí quien me invitó fue Raúl Licandro. Ajá. Con Raúl Licandro, Magaluna, El Chango, Andrea, había un lote de gente acá, y la cosa era muy libre. Nosotros vinimos ya por allá por el 2000, haciendo una propuesta musical muy avanzada para lo que era la radio en ese momento, ¿no? La música que se pasaba siempre era lo mismo, no es que fuera tradicional, pero que era... Suponete, no salía de la cumbia esa o folclore argentino y nada más. Nosotros vinimos con otra propuesta, más latinoamericano. Y bueno, nos juntamos acá, después hacíamos notas en vivo en la calle, a la gente que pasaba. Nosotros queríamos lograr hacer experiencia, llamadas por teléfono. Fue una experiencia riquísima. A nosotros nos abrió mucho la cabeza. Y bueno, y después llegamos hasta hacer entrevistas a compañeros artistas que andaban en la vuelta, y internacionales y nacionales del festival. Llegamos a ir al festival, ¿no? Incluso mandamos gente al Foro Mundial de Brasil también, como el caso de Rodolfo Martínez, que está haciendo el programa podcast conmigo. Ajá. Cosas así, digo, y traer música en vivo. Trajimos podcast. ¿Tenés más a explicarle a la gente qué es un podcast? Bueno, mira, yo no soy muy muy erudito en lo que es ese tipo de cosas, pero es una grabación de un programa y uno lo difunde en un sitio que puede ser cualquiera, en la Internal Archive, creo que es este otro, donde uno aloja esas canciones, esos programas que se pueden consultar y ser escuchados muchas veces, infinitas veces, digo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los programas que quieras. Es muy similar a lo que nosotros hacemos con Trasumantes, que lo... También, claro, en realidad nosotros lo subimos doble, porque con Alfredo él me manda, yo le voy a decir a lo gaucho, la página sería archive.org. Exacto. Ahí va, así, para que la gente lo pueda poner. En esa página están todos los Trasumantes, lo que pasa es que nosotros invitamos a las personas que visiten YouTube, que es más práctico, digamos, pero sin embargo, en archive.org hay mucho programa de radio colgado ahí, ¿no? Sí. Yo le digo programa radio, aunque el término correcto sería... Podcast. Y bueno, lo hacemos con Rodolfo Martínez, que es otro gran amigo, hermano querido, que también empezamos haciendo radio acá. Ya nos conocemos de mucho tiempo, pero nos gustan las mismas cosas, hacemos... radio, diferentes artistas, casi nunca nos chocamos en los gustos. Vamos mechando. A veces nos tocan que estamos en la misma artista, y a veces, pero siempre explicando para que la gente conozca. El cometido que nosotros tenemos, en realidad, es abrirle la cabeza a la gente y que escuche cosas distintas. Que vea que no hay solamente estas canciones de tal artista y nada más. Y esa en tu faceta como comunicador. Ahora, naciste en el 62. Sí. ¿Y en qué año empezaste a transitar dentro de la música? Y ponele a los 7 años. A los 10 años, me regalaron la guitarra a mí. La primera guitarra. 69. Una Senchordi. Ah, mirá. La vieja y querida Senchordi. ¿Te acordás de algún fragmentito, de alguna obrita de las que empezaste con Rosano? La primera que me enseñó. Adiós mi sal. A ver. Adiós mi salto, te dije un día, mirando el último naranja. Casas y lomas, aves y frutos me saludaban quedando atrás. Qué por lindo. Ejemplo, ¿no? Después estaba yo viendo Víctor Lima. Nosotros en aquel entonces, ahora la enseñanza es distinta, ¿viste? Te enseñan otras cosas, ¿no? Pero antes tenía los ojos negros y yo viendo los ojos negros y todo. Preciosas canciones. Y tenía compañeros en aquel entonces muy conocidos. Oscarito Morales venía también conmigo. Ay. Tuvimos varias etapas en esas. Éramos un grupo de... Primero empecé siendo de a uno y después terminamos siendo de 10, 12 los grupos. Hacíamos excursiones, nos íbamos a tocar al zoológico, nos íbamos a tocar al parador. hacíamos reuniones, peñas se hacían en el Parador. Estamos hablando de década del 70. 72, ahí, ¿no? 71, 72. Y eran chicos ahí. O sea que cuando empieza el festival. Ya tenía 10 años yo más o menos. Y cuando empieza el festival de Durazno ya tenías 10 años más o menos, ¿no? Cuando empieza. Claro, el festival. Claro, empezó en el 72. Sí, el festival acá, tenías 10. 10 claro, años clavadito. Claro. Y lo viste nacer y crecer al festival. Sí, pero yo no fui desde el primer momento. Yo empecé ahí como por el 77, 78. Un poquito más adolescente. Un poco más adolescente, ya ahí conocí a Osiris, conocí a otro tipo de artista, ¿no? Abreu, que había uno de acá de Durazno, que había sido ganador. Al Pate Perro, que era José Lodía, que había tocaba para Patalocó. A veces escucha el programa y nos manda algún mensaje, de Maldonado. Con el que me tocó tocar más adelante, digo también, digo eso. Alfredo, ¿y la primera propuesta musical, te acordás cuál fue? ¿Dúo, trío, solo? Empezamos haciendo orquesta musical, ajá, de esa beat que le llamaban, ¿no? Allá por el 78, ponele, 77, 78, con un muchacho Figueira de acá, con Francia Robaina. ¿Con Tabaré Charlo? Pues, con Tabaré Charlo, seguro. Mirá, los Charlos. Sí, los Charlos. Me acuerdo que era toda una locura para nosotros, recién, una guitarra eléctrica, loco, ¡fua! Sabés lo que era, ¿no? Eso se llama cover ahora, antes sí, era... Sí, exacto, tocábamos los temas de Kenny Rogers, ¿sí? Increíble, los temas de León Gieco. ¿Y tenemos que dejarnos que sea un fragmento o una canción de esa época? Así vamos como llevándolo medio cronológico. Otra vez debajo del sol de Bogotá, luna caliente como el aguardiente, cargado de 10.000 fusas a la vez, me traza el precio en las calles. Deja que el gabín te tome un poco de lo que traes, esa es la única forma que tienen para ganar. Deja que el gabín te tome un poco de lo que traes, esa es la única forma que tiene en Bogotá. Más o menos. Me sacaste calzado y... Se llama Bajo el Sol de Bogotá, el de Ujieco. Claro. No es muy popular esa canción. Esa canción está en un disco de año 83, que se llama Pensar en Nada. ¿Vico? Sí, sin embargo esa 82. Canción sí. En nada, ¿no? Claro, de ese mismo disco. Bueno... Y esta canción, digo, tiene mil versiones. León la ha hecho por muchos lados, de distintas formas, ¿no? Y ha ido variando. Por eso digo, yo siempre te he visto en diferentes... desde niño, ¿no? Porque, si mal no recuerdo, te conocí a través de Luis Ramón y Garzaba. De Luisito, sí. Y me hiciste un regalo que lo atesoro hasta el día de hoy. Uh-huh. De niño me regalaste una revista de Alfredo Zitarrosa, todo de Alfredo Zitarrosa, que me la devoré, tenía 10 años, yo por ahí 11, sí. y la conservo. Es más, el programa que hicimos Zitarrosa me traje la revista para acá. Esa revista digamos, me encanta tenerla, ¿viste? Un regalo de cantor a cantor, sí. Y en ese momento, claro, está bueno, ¿viste? Viste que a mí me gustaba, Y a partir de esa revista como que me despertó aún más la curiosidad por un Zitarrosa, aparte con mucho dato, con mucha cosa, y esas cosas lindas que, y el gesto, que es lo que se agradece siempre. Y bueno, y justamente siempre te vi desde chico en diferentes tipos de estilo, no solamente lo folclórico, siempre fusionado, siempre Alfredo ha sido como una, por eso dije ver caminar música, porque Alfredo anda fusionando el rock, folclore, mucha música popular. Sin embargo, sé que te gusta de todo un tipo, de todo tipo de música, y tenés una gran colección de música que a veces es libro de consulta para mucha gente. Uh-huh. Incluso yo mismo te he pedido algún disco que otro. Sí, sí. Y normalmente Alfredito lo tiene. Dice, déjame buscar, dice. Es como digo, ¿no? Digo, en el trayecto que uno vive, los amigos son fundamentales. Los amigos van creciendo. Unos que se atesoran para toda la vida, que no los tenés en vida, pero los tenés siempre adentro. Otros que van nuevos, que están ahí cerquita, y vos los tenés al lado de repente y no los viste, y están ahí, cerquita de uno. Y eso me ha ido alimentando, me retroalimenta. siempre para seguir, para no quedarme en el pasado, ni como te decía hoy, ni fuera de micrófono, que no, que lo mío de antes era bárbaro y que estaba, y que no, no. La dinámica es ir para arriba, para adelante, crecer. Y las canciones se transforman. Cuando uno se empieza a repetir, ya no sirve. Uno no se puede repetir. El artista tiene que buscar crear. Tiene mutando. Tiene que, seguro. Sí, entonces, sí, cuando uno se repite, ya es síntoma de que chequea, tiene que colgar la guitarra, porque si me pongo a repetir todo lo que hago, es algo que ya no te alimenta para hacerte crecer un poco más. Da para pensar eso, sí, que dice. Pero para grandes y chicos también. Para todos. Hay que renovarse. Siempre hay que renovarse. Sí, ni hablar. Por eso es que yo he ido avanzando en el tiempo, desde tener el grupo que hablábamos hoy, hasta el grupo Juventud nuestro, de Ayer 82, con mi hermana, con Marta Ruiz Díaz, con Karina Ramírez, José Luis Figueira. Me imagino que algo más folclórico eso, ¿no? Sí, era más coral, pero más de esos coros medio más melódicos, ¿no? Ajá, mucha también armonía. Con gran arreglo, con muy buenos arreglos, hechos por nosotros mismos. Ajá. Cada uno, no sé cómo, no me pregunte cómo. Siempre te gustó arreglar a vos. Sí. Y a mí me gusta, por ejemplo, cada vez que lo veo a Pope Andriani, aprovechamos a mandarle un abrazo la vez que escucha el programa. El mejor acompañante que tiene el Pope sos vos. Porque mirá que lo hemos visto a veces claro. Y se complementan excelente. O sea, nosotros podemos hacer algún intento de intentar acompañarlo e interpretarlo al Pope, que es un gran creador. Sí, pero supuesto. Cuando se juntan ustedes dos, después vamos a compartir, cuando podamos, alguna audición de alguna grabación juntos. Y si no la hay, la vamos a tener que hacer. Andan por ahí alguna, pero tengo que rescatarla. Sí, sí, Y bueno, y después, digo, el caso de los coros, por ejemplo, los maestros que hemos tenido nosotros, Grupo Vocal Universo, que fueron nuestros mentores, vamos a decir. Claro. Los que nos dieron, cuando recién arrancábamos con 17 años, 18 años, a hacer canciones, los que nos decían, loco, hagan esto, no se fijen en tal cosa. Miren que no hagan tanto las canciones pensando en que los demás los aplauden solamente, sino que ustedes siéntanlas. Claro. Que no sea por un premio, que no sea por estar en un escenario. Un día me agarró Maurice Teixeira, que es uno de los del grupo Vocal Universo, que me dijo, loco, no te preocupes si sacaste el tercer premio o no en un festival. Vos tenés que preocuparte por la trayectoria, por seguir para adelante. Claro. Está loco, eso fue. Y bueno, está, y nos marcó, y ahí para adelante seguimos. ¿Y cómo sigue esta historia musical del programa de hoy? ¿Qué canción te animas a regalarnos? Ya que estamos hablando de Luis Garzabal. Oh, divino. Voy a hacer una cancioncita que es letra de Luis y que creo que es música del Pate Perro, de José Lodía, me parece. No la tengo bien clara, ¿no? Torrente de Luz, una canción que yo incluso utilizo en mis podcasts, a veces en mi página, en pie de página, ¿sí? La parte que dice, y si cada corazón su río de amor libera, habrá un torrente de luz regando esta nueva tierra. Pa. ¡Qué flor de frase! ¿Eh? A veces me acuerdo de memoria. Nosotros somos ustedes, ustedes somos nosotros. ¡Ay, qué manera más linda de descubrir quiénes somos! ¡Ay, qué manera más linda de descubrir quiénes somos! Fronteras no tiene el viento, el sol no tiene fronteras. Sería mejor que nosotros vivamos de igual manera. Sería mejor que nosotros vamos de igual manera. Y si cada corazón su río de amor libera, habrá un torrente de luz regando una nueva tierra. Y si cada corazón su río de amor libera, habrá un torrente de luz regando una nueva tierra. Thank you. Seríamos, por ejemplo, intercambiar nuestros nombres, caramba, con el oficio de ser verdaderos hombres, caramba, con el oficio de ser verdaderos hombres. Luchemos contra este vicio de conjugar en nosotros, soy menos que mi mitad, cuando me faltan los otros, soy menos que mi mitad, cuando me faltan los otros. Y sí, cada corazón su río de amor libera, habrá un torrente de luz rayando una nueva tierra. Y si cada corazón su río de amor libera, habrá un torrente de luz rayando una nueva tierra. Divino, Alfredo, mientras se prepara para continuar, ya medio en el recodo del programa, Fabián me mira, me retuerce los ojos como diciendo, mirá que tengo mensajes, mirá que hay que hacer el sorteo del chivito de este regalo, obsequio de carro el tío, hay que hacer el sorteo, todas las décimas. Le agradecemos de corazón a toda la gente que participó. Ven que todos los programas intentamos ponerle la mejor onda. Y bueno, hoy algunos se reían por las relaciones. Y bueno, contame, Fabián. Bueno, mire lo que me ponen acá. Un saludo grandote para Alfredo, del tío Medero, que lo está escuchando, por supuesto. Dice, esto es nostalgia. Me trae el año 84, 85, los Canto Tal, cuando Alfredo subía con su guitarra. Mirá vos, estamos hablando del tema de los Canto Tal. Teresa también lo saluda. El Pulga, Santiago González, sí, un abrazo para mi amigo. Acá le quiero mandar un saludo porque acabo de recibir un mensaje de él. Me encanta Mundos Diferentes, dice el podcast de Mundos Diferentes. Bueno, el Piojo. Gracias. Y bueno, viste que esto ha traído mucho. Y el Chelo González me dice: yo lo escuchaba a Alfredo cantar canciones de Silvio Rodríguez. ¡Toma! Eso es imponente, muchacho. Es cierto, sí. Y bueno, cuando usted quiera hacemos el sorteo, compañero. Bueno, se lo damos a que lo elija Esteban, el número allá. 62 mensajes tengo. A ver, Alfredito, 62. Métale el número. ¿Qué número le gusta? ¿Cuál dijo? ¿84 dijo? 84. ¿Pero en 62? No, pero tengo 62. El 84. Elija un número. Esto es radio en vivo, del otro lado del otro. Pero perfecto, compañero. ¿Cuál eligió? El 47. El 47. El 47. No sé si el 47. No, sí. Sí. Gladys, 358/4. Gladys, 358/4. Bueno, Gladys, si puedes, te animas a mandar un mensaje de WhatsApp ahora, nuevamente al programa, con tu nombre completo, la cédula completa, así mandamos los datos a Carro el Tío para que puedas retirar el chivito del tío, la especialidad de la casa. Bueno, es uno de nuestros avisadores, de los que apuntaron al programa, y bueno, desde ya muchas gracias a todo el público que se comunica con Trashumantes en radio jueves a jueves. Bueno, Alfredo, la verdad que divina esa canción. Quizás lo comentaste y nosotros enredado la musicalizó. No me acuerdo bien si fue José Lodía o no sé, o Luzardo, o Fabio, Fernando, no me acuerdo. No sé, la verdad te digo la verdad. Habría que averiguar. Como muchas obras de Luis, bueno, vos te acordás bien que sí. Han dado para en la vuelta con alguna canción también. Yo la escuchaba. Que siempre la cantaba a veces en alguna reunión de amigos, al Pata Perro. Sí, claro. Lo que pasa es que Luis era una persona que te hacía un poema en una servilleta, sí. Te lo regalaba, y era como quien tira un barco de papel en la correntada. Que pase, o sea, Luis nunca estuvo pensando en esas cuestiones, ¿no? Bueno, Alfredo, y después de eso, yo recuerdo que haberte visto en un grupo que hacían un poco más de rock and roll, quizás. Que se llamaba Convoy, ¿puede ser Convoy? Convoy, sí, pero antes de eso yo quiero nombrar al Cónclave Sur, ¿no? Cónclave Sur. Que fue en el año 86. ¿Integrado por? Estaba integrado por Francisco Lavandera. Ajá. Aldo Ibarra. Aníbal Casener. Ajá. y quién les habla, y el Pope también. Después tuvo Carlito Botero. ¿Era un quinteto? Sí, después, un día se fue uno de los integrantes y entró el Pope. Carlito Botero, que era el batero que teníamos. Ajá. Entró el Pope y tuvimos, la verdad que sonábamos bien, digo, tuvimos nuestra inauguración en el cine Artigas, donde había, ahora está Tata. Lo grabó el Flaco Atila, increíblemente. Black Soul. Black Soul Discotheque. Y la verdad que fue una época preciosa esa, porque nos complementábamos tan bien, pero también hicimos festivales por el interior, montones de lugares, fuimos incluso a Baigorria allá con el amigo Jaime cuando estaba allá, Jaime Gorski, otro que siempre lo tengo presente, pues para mí sigue vivo, ¿no? Sí, sí, bienvenido al club. Sí, y bueno, antes de seguir con eso, también yo me gusta recordar a los amigos, ¿no? Recordar a Fernando Luzardo, al Fabio, al Pirincho, al Pope, al Negro Rosano, al Trébol Terechea. Digo, tengo tantos para recordar que a veces la cabeza no te da. El Piojo, vamos a decir, el patriarca de nosotros, ¿no? Y que el más veterano de todos. Y que estamos esperando a ver qué pasa con su... Oscarito Morales. Querido Oscarito. Con su audición. Bueno, Alfredo, vamos ya... Te voy a dejar en la despedida de la entrevista, del programa. Yo quiero agradecer profundamente a todos los transhumantes que escuchan jueves a jueves. Si alguno se enganchó hoy, esperemos que le haya gustado el programa. Un millón de gracias a todas las firmas que apuntaron al programa. Un millón de gracias al señor Esteban Almeida, a toda la producción de La Milonga Producciones, a la dirección de la radio por confiar en el proyecto Transhumantes en Radio. Yo tengo la del estribo para usted, Pierino. Sí. El bongó que usaba con Clavesur, sí, lo tengo en mi poder. ¿Ah, sí? Sí, en el año 87 se lo compré a este señor. Mirá vos. No, yo... Y lo conserva porque usted vende y compra. Eso es nostalgia. Ahí va. Eso no lo va a vender. No, eso no. Ahora, digo, para cuando vea a los nietos, le va a decir. Es un trofeo de guerra eso. Bueno, y en la voz de Alfredo, dejamos la despedida y será hasta el próximo jueves. Alfredo, contanos un poquitito, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a hacer la canción de Silvio Rodríguez, El Necio. Ajá. Que tiene mucha connotación, ¿no? Habla un poco de que cada uno de nosotros tiene una rebeldía encima y que uno tiene que ser necio muchas veces en la vida. No tiene tampoco que ser decirle sí a todo y decir, sí, esto es así, así, así, así. Uno también tiene que despertar su rebeldía adentro. Y esta canción refleja eso. Y dentro de lo que hace Silvio, a mí me pareció... Siempre la tengo en lo que yo cuando canto, tengo esta canción como un bis, ¿no? Vamos a ver si sale, porque hace tanto que no la hago que no sé si me acuerdo. Para no hacer de mí como pedazo, para salvarme entre únicos sin pares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Vaya Dios, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser ala zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso de lo unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura.